Qué alegría aquí en Paradigma Radio y en este qué tal, cómo estamos, que se ha llenado esta mesa de jóvenes. Y bueno, pues vamos a tener hoy una tertulia joven, que la verdad que es una alegría que la gente joven, bueno, pues se plantee cosas, tenga interés, ¿no?, por lo que pasa a su alrededor. Y con nosotras está Irene Blázquez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta. También está con nosotros María Borrás. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Y con nosotros también Juan Ariza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Me encanta verte aquí de nuevo, que Juan ya se estrenó. Y bueno, vosotros habéis planteado algunos temas que son los que os preocupan. Y vamos a ir directamente a ello, pero la verdad que felicidades por estar aquí y que esta tertulia joven tenga futuro, y además con JJ, que pronto, prontísimo va a estar aquí con nosotros moderando esta tertulia, y no esta que ya es más mayor, más carca, vamos. Bueno, pues habéis planteado un tema que queríais entrar en ello. Era la visión que dais vosotros, o cómo os sentís obligadas a dar en las redes sociales, ¿no? El juego de las redes sociales os obliga a dar una imagen determinada, o os obliga a actuar o a decir o a mostraros de una manera que no sois. ¿Alguna de vosotras? Irene. Sí, bueno, yo creo que al final las redes sociales nos obliga un poco a que parezca que es nuestro espejo. Y muchas veces da la sensación de que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? A lo mejor por un espejo súper positivo, de que todo es fantástico, o de que hacemos muchísimas cosas. Pero bueno, hay momentos para todo, y eso también puede generar un poco de presión. ¿Y tú, María, qué piensas? Sí, realmente al final, con esa presión a la que nos vemos sometidos por mostrar una imagen de todo lo positivo que nos pasa, es como que el resto de gente solo se fija en lo bueno de nuestras vidas, y a lo mejor luego las relaciones interpersonales que tenemos no tienen en cuenta cómo podemos estar, cómo nos pueden afectar ciertas cosas por el momento que estamos viviendo. Y al final creo que es una manera de complicarlo todo. Y Juan, ¿está el uso de muchas horas de las redes sociales en los jóvenes hace que uno se muestre de una manera que no es? A ver, yo creo que no solo el tiempo, sino también la imagen que queremos dar. Una red social no es solo un medio de comunicación para gente que tú conozcas, sino yo creo que también para gente que está en la misma ciudad que tú, o en el mismo campamento que tú, en la situación en la que nos encontremos. Entonces, yo creo que para dar una buena imagen de ti, entonces cambia un poco cómo eres, para que cuando te vean en las redes sociales quede bien. Claro, que mole, ¿no? Que mole la cosa. Y María, ¿tú crees que se hace que los jóvenes, las chicas y los chicos, hacen un buen uso de las redes? Siempre hay excepciones, pero yo creo que en general no. Porque al final, en vez de utilizar las ventajas que tiene, como que es una ventana que te abre al resto del mundo, te puedes comunicar con todos los demás, lo tomamos como eso que estamos hablando, un arma para mostrar lo que queremos que piensen los demás de nosotros. Y al final es lo que he dicho, lo complica todo. Luego también entramos en el exceso de uso, que aparte de lo perjudicial que es para la salud, crea como una realidad paralela, María. Exacto, y entramos al final en un micromundo en el que estamos muy desinhibidos, y quizá tenemos unos comportamientos que luego en la vida real no tendríamos, y al final pues es eso, damos una imagen que no es de nosotros. ¿Tú piensas igual, Irene, que en las redes entramos en un terreno que parece que es una realidad paralela, una vida distinta a la nuestra, que de afuera de nosotras? Sí, bueno, tampoco nos educan mucho para que sepamos usarla muy bien, como la tecnología va por delante de lo nuestro, y al final mira que es fundamental las redes sociales, porque es que las estamos utilizando día a día y son súper potentes y tal, pero a lo mejor tampoco, sí, porque tampoco interesa mucho que las sepamos usar muy bien, porque se pueden hacer muchas cosas. Hombre, las redes es una manera de comunicarse, ¿no? Y de salir al exterior estando en casa, ¿no? O estando en cualquier parte, ¿no? Pero a mí, mi sensación, que es que yo no soy joven ya, mi sensación es que las redes me ocupan un espacio, me comunico con gente que quizás a vosotros sea otra realidad, pero me comunico con gente que probablemente ni conozca, ni sienta nada por ella, ni entonces me puedo mostrar distinta porque esa persona no me conoce. Juan. Sí, a ver, es complicado esto, ¿eh? Es que, claro, yo pienso en lo que he explicado antes, que para que tú quedes bien frente a una persona, tienes que modificar todas esas cosas. Mira, un ejemplo claro, yo creo que es con las fotos. Cuando publicamos fotos... En Instagram, que es una red social de fotos, siempre tenemos que ponerle un filtro, o utilizar una aplicación que nos quite arrugas o que nos ponga mejor la cara o que nos quite granos, ¿no? A ver, en personas como influencers, sí, jóvenes influencers, sobre todo, utilizan mucho estas aplicaciones y la verdad que es una pena que se trate así, ¿no? Sí, porque es lo que decía, es como una realidad que como que nos inventamos una realidad, al menos... Yo eso es lo que veo en mi gente joven que está cerca de mí, ¿no? ¿Y eso es un riesgo, María? Sí, yo creo que también dificulta luego a la hora de tener relaciones personales en tu día a día, porque claro, acostumbrado a tener que decir o comunicarte por palabras escritas que puedes pensarlas, puedes... Estás en tu casa, quizá en pijama, en el sofá, y puedes comunicarte con cualquier persona y de la manera que tú quieras, y no tienes que dar la cara. Pero luego eso al final yo creo que cobra factura en las relaciones que tienes en el día a día. Vas a comprar el pan, por ejemplo, y te puede dar vergüenza, o vas a comprar y te equivocas y luego te va a dar vergüenza ir a cambiarlo porque no estás acostumbrado. Y al final yo creo que no podemos, tenemos que coger las cosas buenas de ambos tipos de comunicación y sacar lo mejor de nosotros. Y creo que con el excesivo uso de las redes sociales hace todo lo contrario, coger lo peor. Irene, algo bueno que saques de una red. ¿Qué red social usas tú más? Bueno, la Toda, que yo ¿no? uso más Twitter e Instagram. Ajá. Y bueno, pues Instagram al final eso es como una red social muy, muy fácil, ¿no? Muy visual, que al final es todo fotografía. Y bueno, está guay. Es verdad que te das cuenta de muchas cosas. Pues la gente que está retransmitiendo continuamente su vida, ¿no? Al final tomando de ejemplo por las influencias de los que hablaba. Pues un poco, puede ser un poco un arma de doble filo, pero bueno, Twitter, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque yo no veo la televisión y creo que muchísima gente joven ha renegado de la televisión bastante. Y mayor también. Bueno. Digo por mí, vamos. Y bueno, pues Twitter, por ejemplo, para mí me sirve para bueno, pues ubicarme, saber qué pasa en el mundo, tiene diferentes formas de saber lo que está pasando y de informarte. ¿Es una forma de información el Twitter ahora para el joven, para la joven? Para mí sí, no sé si para el resto de personas jóvenes también lo será, lo mismo también hay otra. Pero bueno, creo que también Twitter me gusta porque el tema de los hashtags y tal, creo que genera redes muy fuertes. Y cuando es verdad que es la red social como del odio, sí, ¿no? Que se genera mucho odio muy fácilmente, tal igual, pero bueno, también forma parte de, uh-huh, de la vida y de las cosas. ¿Y tú qué red social usas más? Yo utilizo Instagram. Sí que es verdad que una compañera mía, sobre todo una amiga mía, siempre está diciéndome... instálate Twitter que te va a gustar mucho y bueno, conociéndote te va a interesar bastante. Curioso, la gente joven, las personas jóvenes, ¿usáis menos Facebook? Sí, Facebook y Twitter creo que se ha quedado ya más antiguo, ¿no? Nosotros utilizamos Instagram, ¿no? Sí, ¿no? Ah, me dice JJ que Facebook es de Yayo, o sea, que yo soy una Yaya. Sí, pero era eso. Yo utilizo Instagram y es verdad lo que decías tú, que es muy visual. es una historia de 15 segundos. Y en esa historia de 15 segundos, bueno, historia o publicación, pero en esa historia de 15 segundos tú pones una foto y en esa foto pues pones un pequeño texto. Y con el pequeño texto, claro, son 15 segundos, pero en nada, en una lectura rápida ves lo que pone y pues sabes de lo que está hablando. Yo creo que es una sociedad muy fácil de utilizar porque la utilizamos mucho cuando estamos aburridos. Porque claro, son historias de 15 segundos, son muy rápidas de pasar. Sí, y de hecho, bueno, lo que decía Irene, ¿no? Lo de retransmitir tu vida, vas a la playa y una fotito con la playa, y si estás haciendo una cena maravillosa con las amigas, pues también te haces la fotito y es como que vas retransmitiendo tu vida, ¿no? ¿Cuál es la línea? Esa línea en que tú no quieres que las demás personas sepan qué haces, dónde estás. Esa línea de privacidad. Es que al final, de esta manera, lo que hacemos es vivir para los demás, en vez de muchas veces publicar lo que queremos. A lo mejor, un ejemplo tonto, una persona que se pone 2 días la misma camiseta, 2 días seguidos, y ahora no publica una foto por el simple hecho de que no vayan a pensar, pues mira qué cochino o que no tiene más ropa. Y al final es eso, dar tu vida a los demás en vez de disfrutar de lo que podría ser compartir tus momentos de felicidad o simplemente los que quieras. Y ¿tú qué piensas, Irene, sobre eso? No sé, bueno, es que hay que creo que no te lo planteas muchas veces o no, que también veo gente que a lo mejor va a un sitio a hacer determinadas cosas solo para echar la foto y poner que ha estado allí, ¿no? Y lo mismo es eso, te sube una foto de una cena fantástica, pero o sea, a lo mejor se ha aburrido un montón y no ha tenido nada, pero desde fuera lo que proyecta, ¡ay, qué guay! Yo aquí en mi casa sola y ¿y por qué la necesidad de retransmitir que lo estamos pasando bien o que nos sentimos felices? Porque parece, ¿sabes qué? Tenemos que estar siempre felices, fantásticos y maravillosos. ¿Por qué no ponemos en Instagram fotos despeinadas, en pijama, llorando, con el rímel corrido? No sé, Juan, o María. Yo sí lo hago. ¿Tú sí lo haces? Yo sí. Tú eres auténtica, entonces. Hombre, claro, reivindicando la realidad. La verdad que yo tengo Instagram, tengo Twitter, Facebook, pero no soy muy de redes. Bueno, Facebook hace que no lo abro. Y Twitter cuando hay algo interesante, pero me paso, claro, ¿qué pasa? Que la gente que está en las redes está todos los días en las redes. Si tú no estás todos los días en las redes, no existes en las redes. Totalmente. Entonces, bueno, pues están ahí como un instrumento, pero nada más, ¿no? Ahora el que está ahí todo el día... Una cosa que pasa, yo veo, por ejemplo, en la red social de Instagram, es que solo te muestra a la gente que más conoces de tus seguidores y de tus seguidos. Yo que tengo seguidores y seguidos 500 en Instagram, pues de cuando yo publico alguna foto de o vídeo, la única reproducción o la única persona que le dan me gusta, que digamos que es como que lo han visto, no llegan a pasar de las 200 personas. Es decir, tenemos... ¿Tú conoces a 200 personas entonces? ¿Qué? No es que yo conozca a 200 personas, yo me voy a un campamento y conozco a 10 personas y a esas personas las empiezo a seguir. Pero claro, ya con esas personas he perdido relación. Y ya Instagram se cree que por no contactar con esa persona a través del direct, es decir, ¿sí? El chat de Instagram, se cree ya que ya no soy amigo, que ya no os conocéis. Entonces es como que te lo apartas y ya no sabes nada de esa persona. Durante este confinamiento, Irene, ¿has usado más las redes? Sí, claro. He pasado más tiempo con el móvil en la mano para usarlo para cosas que a lo mejor no son del todo productivas. Bueno, la verdad que es una herramienta, ¿no, María? Hay que buscar el punto positivo ahí, ¿no? Porque es una herramienta de comunicación. Lo que tenemos que intentar es no pasar esa línea, ¿no? Claro, aparte de entretenimiento. Luego, es que a mí soy más partidaria de Twitter, pero porque veo más como una herramienta de expresarte y de también conocer otros puntos de vista, porque es eso que ha dicho ella, que tiene fama de generar mucho odio, pero yo creo que es porque todo el mundo opina y como se sienten libres de poner lo que quieran, al final alguien tuitea algo y ya salen muchas personas en contra, otras personas que empiezan a defender, y al final es conocer diversidad de pensamientos y puntos de vista. Y yo creo que eso te nutre más. Que a lo quizá también estás perdiendo el tiempo, pero es algo más nutritivo que, por ejemplo, otras redes sociales como Instagram o Snapchat, que son simplemente inconscientemente crearte imágenes de los demás, porque quieras o no, al final siempre tienes tus prejuicios y vas a hacerte esas imágenes. Claro. Esto da para mucho, ¿eh? Esto da para mucho porque te cuestiona muchas cosas cuando entras en el fondo de la cuestión, pero claro, no tenemos tiempo para... ¿Queréis decir algo más sobre este tema que queráis contar? No sé, experiencia, o habéis sentido agredida en algún momento a través de las redes, o insultadas, o no sé. No, pero a lo mejor eso, ¿no? A mí me pilló la época 20 y por eso Facebook muy bien, se 20, quedó ahí un poco, claro. 20. Y nada, yo poco. Y anecdóticamente me sorprendía mucho porque, claro, tu amigo utiliza la palabra amigo, ¿no? Y yo, en segundo de eso, me agregaba gente que decía, pero si no son mis amigos. Y claro, no, romper un poco con eso es al final ponerte un poco el pie a la tierra. Bueno, pues al final, claro, realmente esta gente pues no son mis amigos, o también te sirve para crear redes nuevas con gente de este sí. manejo. Pero yo creo de las redes sociales que un problema que deberíamos de tratar, sí, pero debería de ser cómo se divulgan ciertas noticias falsas. Es que las redes sociales para noticias falsas es, vamos, flipante. Sí, es verdad. Corre como una pólvora. Sí, yo recuerdo el otro día, porque me hace mucha gracia lo que hago, pero pero es que lo necesito, ¿sabes? Cuando estoy a lo mejor un poco aburrido o estamos en un tiempo de alguna tensión que haya en política, sobre todo, pues siempre me suelo meter en las redes de la ideología diferente. Y el otro día me metí en el Instagram de Vox. Y mira, me hizo mucha gracia porque es que un vídeo en el que salían, claro, hablando de que unos inmigrantes habían pegado a uno en mitad del campo, le habían pegado una paliza y le habían robado. Ahora tenemos la mala idea de que los inmigrantes son todos unos violentos, sí. unos... Se generaliza, ¿no? Sí, van creando ahí un... Da miedo ver cómo gente se lo cree. Claro, y esa información al final llega a muchísima más gente que si lo dijeran quizá en el telediario o en cualquier otro sitio. Y después para desmentir esa fake news, ya sí que a uno roba hacerlo, porque es imposible. Claro, y ha corrido tanto. Ya lo claro, tanta gente. Ha corrido tanto que ya desmentirlo no para corre eso, tanto. La no verdad corre más. O sea, la mentira corre más que la verdad siempre. Qué pena. Bueno, ¿os habéis sentido en algún momento que por estar usando las redes ha faltado la comunicación en casa, con si tenéis hermana o hermano, la mamá o el papá? A ver, a mí siempre me lo dicen que estoy muchas veces con el móvil. Y bueno, yo qué sé, yo cuando estoy con el móvil en a lo mejor la hora de la siesta, alguna vez lo uh-huh. cojo o ya después de cenar, pues siempre lo que suelo hacer es ver alguna historia, pero sobre todo es hablar con amigos por los chats. Yo qué sé, no sé muy bien qué opinas de ese tema, pero... ¿Y tú, Irene? No sé, yo no he tenido mucho... Sí, se dan conflictillos, pero yo creo que también es porque la generación por encima no entiende, a lo mejor... No, ese mecanismo de comunicación, ¿no? Que me compraran un móvil que tuviera WhatsApp. Mi madre no podía entenderlo, por ejemplo, ¿no? Y le hablamos mucho, porque es muy curioso. Uh-huh. Ella ahora tiene WhatsApp, tal, pero hasta que llega al punto de encuentro, ¿no? Diferente. ¿Y tú, Irene? ¿Irene María? Yo creo que sí se crean conflictos, pero por el hecho de... No quería decir que se creen conflictos, claro, sino pero que... Por falta de comunicación. Que al usar tanto el móvil, las redes, o ver fotos de otros amigos en Instagram, o ver Twitter, ¿eso hace que se comunique menos en casa o ya no se comunicaba sin las redes? No, a ver, siempre... Si no tuviéramos redes sociales, ni teléfono móvil, ni ningún dispositivo que nos conectara con ese micromundo de Internet... Bueno, macromundo, más bien dicho, pues seguramente nos comunicaríamos más, pero porque todo el tiempo que estamos empleando, aunque sea en entretenimiento, lo emplearíamos en relacionarnos con nuestros familiares, en jugar con tus hermanos o hablar con tus padres sobre a lo mejor lo mismo que estás leyendo en cualquier red social, pero estaríamos compartiendo el tiempo con nuestra familia. Uh-huh. Al final, yo creo que sí se pierde un poco la comunicación. Bueno, pues si JJ Vamos a cambiar de tema porque el tiempo corre, aunque aquí deberíamos de hay mucho que profundizar y sobre todo eso que vosotros decíais, nos sentimos obligadas a dar a la visión, a dar las redes sociales nuestra propia visión, tema que para profundizar mucho desde luego, ¿no? Y vamos a pasar al segundo tema, Javi. JJ. Ahí. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Y bueno, un tema que también ahí da para mucho y es si la visión de la juventud normalmente para la gente mayor es la juventud. Esta gente no hace nada, ¿no? Los ninis, ¿no? Y no se preocupa de nada y pasa de todo. Es una visión muy generalizada y además como que siempre la juventud tiene que ser rebelde, tiene que ser, que debe serlo. Pero la gente que es mayor que dice eso, ¿va con alguna intención, Juan? A ver, yo creo que sí, es una idea generalizada, pero creo que también por otra parte tienen un poco de razón. A ver, yo creo que para tratar este tema deberíamos de remontarnos un poco al siglo anterior y ver cómo fueron nuestros mayores en su juventud. Entonces, yo creo que si vemos la juventud de nuestros abuelos, por ejemplo, o de nuestros padres, vemos cómo lucharon por nuestros derechos, trabajaron para llevar adelante nuestra familia. Y pues salieron de situaciones que eran bastante difíciles. Entonces, claro, yo creo que la comodidad que nos presta este siglo XXI, que es totalmente diferente a los anteriores, pues yo creo que no nos hace pensar sobre el problema de los derechos, de llevar adelante una economía, etcétera. Entonces, pues creo que para tratar este tema deberíamos de pensar en cuáles fueron las cosas que hicieron los mayores en el pasado y cuáles son las cosas que han hecho hoy en día. Entonces, claro, si ponemos en comparación eso, pues hay bastante Sí, diferencia. pero esto puede cambiar. De También. hecho, en estos momentos, bueno, con la pandemia, con el COVID y demás, hay unas situaciones muy graves por las que hay que luchar. O sea que la lucha tiene que seguir. A lo mejor no con los mismos temas o con los mismos, pero siempre la lucha siempre es necesaria. Irene, ¿tú qué piensas sobre que la juventud pasa de todo y no se preocupa de nada? Nada, bueno, yo pienso que es totalmente falso. Es verdad que desde décadas atrás siempre ha sido un colectivo, el colectivo joven, un colectivo que ha sido muy demonizado por los medios de comunicación, ¿no? Lo típico de todos los titulares que salen al final son negativos, no se valora, ¿no?, lo realmente positivo. Y bueno, creo que estamos delante de una generación súper formada, a la que se nos ha animado a hacer determinadas cosas o se nos ha exigido hacer determinadas cosas que se suponían que era lo adecuado, que es lo que no han podido tener nuestros padres o lo que sea para llegar a cierto nivel de vida y de aportar a la sociedad o lo que sea. Y bueno, y nos estamos encontrando con catástrofe, ¿no? Sin futuro, sin trabajo, y eso que hablábamos a lo mejor en 2008 sigue así, o sea, sigue así, ha tenido un puntito de mejora, pero no. A lo mejor a la juventud se le está exigiendo que tenga una forma de participar y de organizarse exactamente igual a las que había en los 80, en los Es muy 90. imposible. Y es que es muy complicado. Es que tiene que haber otras formas de organización, ¿no? Y al final puede que sea la propia juventud la que tenga que reinventarse y que se la deje de presionar con que siga con esa misma forma de participación, porque a la vista está que existe una juventud organizada. Pero bueno, quizás no sea suficiente o no todo el mundo se ve con la capacidad de unirse a esas redes. Sí, porque además siempre hay jóvenes que, bueno, aunque lleven los estudios adelante y demás, pero no quieren comprometerse, no quieren hacer su trabajito, su estudio, tal, y poco más, no se compromete. María, ¿la juventud necesita comprometerse con la realidad que vive? Claro, yo creo que sí, Para pero transformarla, claro. necesitamos también el apoyo desde arriba, de los mayores. Creo que en ese sentido, de lo que estamos hablando al principio, falta un poco de memoria, en el sentido que una vez has pasado ya una etapa, por ejemplo, nosotros ahora decimos qué fácil lo que hacen los niños de primaria, igual, de la igual manera que ahora mis padres dicen qué fácil lo que estás haciendo tú, pero realmente no se pone en nuestro lugar de intentar pensar en todas las dificultades a las que nos enfrentamos, los cambios hormonales, todo lo que vivimos a estas edades. Y creo que hace falta un poco de empatía en ese sentido, de ponerse en nuestro lugar y saber la dificultad que tiene enfrentarse a todo lo que nos enfrentamos, y más ahora, porque es lo que estamos hablando antes de los efectos perjudiciales de las redes sociales, que es algo nuevo, que antes no tenían que enfrentarse a ello. Y al final yo creo que hace falta eso, y sobre todo para poder reinventarnos, como decía Irene, hace falta apoyo desde arriba, porque al final es eso, para avanzar todos como sociedad. Claro, pero vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Es verdad que nosotros vivimos una juventud, vosotras estáis viviendo otra, pero distinta totalmente, pero hay que comunicar para saber qué te pasa, para saber qué necesitas, para saber, sin comunicación, en la familia, en un grupo, en lo que sea, es muy difícil recibir el apoyo, porque no se sabe lo que en ese momento necesita o está pasando, o si necesitas apoyo. Creo que la comunicación es la base de cualquier grupo humano. Y Juan, ¿tú cómo lo ves esto? A ver, yo tengo esperanza todavía. ¿Sí? Es decir, yo creo que en los temas, por ejemplo, para manifestarnos los jóvenes, para manifestar nuestra opinión, creo que en todos los temas que deberíamos de tratar, en algún momento llegará el detonante que hará que a la juventud le haga salir a las calles y protestar y todo ese conjunto de cosas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. El último 8 de mayo y el anterior vi a muchas personas jóvenes, que a mí me encantó. O sea, ver en una manifestación histórica como es el 8 de mayo a mujeres jóvenes, yo aluciné. ¿Tú en qué estás comprometido, Juan? ¿O con qué? Pues, a ver, yo intento estar comprometido con bastantes cosas. Con el feminismo, con el colectivo LGTBI. Pero creo que, por ejemplo, la situación en la que estamos ahora, no hablamos de la educación pública o de la sanidad pública. Es decir, es un derecho muy importante que han conseguido nuestros mayores, y que, sin embargo, yo creo que no hay joven que se haya... No estamos luchando ahora mismo por eso. Lo estamos dejando un poco de lado por estos temas o estos colectivos que están haciendo más ruido. Sí. Pero eso, yo qué sé, yo sigo teniendo la esperanza que he dicho, claro, antes, eso... a que se movilice, a que haya un detonante que encienda. Y sobre todo que en la lucha por algo, por el cambio climático, por los derechos sociales, por los servicios públicos, las cosas se han conseguido siempre a través de la lucha, ¿no? Y ese compromiso con algo, con lo que te apetezca en ese momento, con lo que... y yo creo que las jóvenes la tenéis, ¿no? Irene, ¿tú dónde estás comprometida? ¿O con qué? ¿O si no estás comprometida con nada? Bueno, a mí me gustó mucho el año pasado, bueno, lo de feminismo, obviamente, ¿no? Y el año pasado, pues, el boom que hubo con el tema del medio ambiente. Sí. No sé, yo siempre he estado como muy metida en esos temas, me interesa mucho. Y no sé, pero me da la impresión de que fue como un boom que se ha desinflado un poco. Claro, porque es algo como que tiene que haber constancia, ¿no? Claro, pero bueno, y que nos venden un poco eso, con el coronavirus, con el confinamiento, la naturaleza, todo mejor. Bueno, da igual, ¿no? Si vamos a volver a lo mismo, tampoco podemos tener esa percepción de que mientras las personas estén en un sitio, ese sitio ya pues está contaminado, ¿no? Pues habría que buscar el equilibrio entre las dos cosas. Pero bueno, que nada, que no sé por qué, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas, ¿no? De que se desinfla una lucha claramente juvenil. Sí. Creo que tenemos muchas obligaciones muy diferentes a las que tenían otras generaciones. Y También la mani que hubo por el cambio climático en Córdoba fue, bueno, de gente joven, bueno, maravillosa, maravillosa. Yo lo que creo del boom, me gustaría comentar, es que me sorprende mucho este caso. Hace poco que ocurrió el caso de George Floyd. Sí. Salió el vídeo. Y a la semana, en un día, todas las redes sociales estaban llenas de propaganda contra el racismo y contra la brutalidad policial. Al día siguiente ya no había nada. Estamos... Echa la mano a la cabeza, dice que no puede ser. En la sociedad de la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el confinamiento ha hecho que no podamos salir, pero aún así, bueno, pues se han estado haciendo cositas, conferencias, charlas telemáticamente. Pero es verdad que esto de estar encerrado no nos ha parado a todas un poco, ¿no? ¿Y tú, María? ¿Estás comprometida con algo, contigo, con...? Yo sí, a mí me gusta estar comprometida con todo lo que creo que hace avanzar a la sociedad. Por ejemplo, lo que decía, el luchar por la sanidad pública, bueno, sobre todo ahora con esto del coronavirus. Luego, el feminismo, el cambio climático, el colectivo LGBTI. Y... pienso que además de todas estas manifestaciones, creo la lucha tiene que ser más bien interna. Empezar como por tu círculo social más cerrado contigo mismo, simplemente porque pese a tú pertenecer a un colectivo o luchar contra algo, al final siempre tienes unos constructos que te ha dado la sociedad que tienes que acabar con ellos. Entonces creo que lo primero es intentar derribar eso o hacerlo de la mejor manera posible y luego ir poco a poco con tu círculo de amigos, porque mucha gente comparte, como ha comentado en el caso de George Floyd, comparte una imagen para luchar contra el racismo, pero luego tú ves un gesto racista o cuentan un chiste o cualquier falta de respeto en relación con ese tema y nadie hace nada. Y creo que al final la lucha tiene que empezar por ti mismo y tu círculo más pequeño y luego ya sí que puedes compartirlo con el mundo. Sí, buscar un círculo mayor que te ayude a crecer y a... Estoy alucinada con vosotras. Porque hace mucho que fui joven y claro, la realidad no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues me está gustando mucho esta tertulia y me gustaría, bueno, hoy hay una manifestación, una mani de las marchas por los servicios públicos, por los derechos sociales y que ya está en marcha. Y bueno, pues que hay que salir a la calle, ¿no? Guillermo Contreras, de Ecologista de Nación, está esta mañana también. Y hay que salir a la calle y ser rebelde. Y claro, y uno solo puede hacer poco. Pero siempre con el grupo, cogidos de la mano, pues sí podremos hacer algo, ¿no? Creo que hace falta hacerle frente a lo negativo. Como ha dicho Anta María, tenemos que apoyar todo lo que sea el progreso para nuestro país, para el mundo. Y hay otras fuerzas que quieren lo contrario. Aunque ellas digan que es progreso, quieren lo contrario. Quieren restar derechos, quieren quitar la sanidad pública o restar presupuesto para la sanidad pública, para la educación pública. Y claro, ahora mismo campan ala. Pero tenemos que hacerle frente para frenarlo, porque esto no es una batalla. Pero claro, si solo existe en la calle esa opinión, al final la otra claro, nunca va a salir y nunca se va a tener en cuenta. Es decir, si lo que vemos en las calles es recortes, fuera algunos derechos de LGTBI, fuera algunos derechos para las mujeres, y eso es lo que se ve, al final desde los gobiernos, yo creo que los gobiernos piensan que la población cree está eso. Contento, lo que es lo que quiere. Claro. Es lo que quiere. Pero claro, si no sale la otra opinión... Tenemos que hacer ruido, que nos oigan. Eso es lo que tenemos que hacer. Mucho ruido. Irene, ¿qué opinión tienen las jóvenes sobre el plan juvenil del Ayuntamiento de Córdoba? Bueno, creo que mucha parte de la juventud lo desconoce. No sé si habéis leído la noticia de que le van a cambiar el nombre a la Casa de la Juventud. De la juventud y le van sí. a poner... No sé qué nombre era. Cualquiera, pero... Bueno, ahora lo comento. no sé, creo que están haciendo política de juventud sin contar con la juventud, porque los pocos organismos que existen, que da pie a una juventud organizada, pues no se la escucha. Tampoco creo que interese mucho que la juventud sepa realmente qué se está haciendo en el ayuntamiento. Como que si no estás metida en todo ese jaleo, tú realmente no sabes qué está haciendo el Ayuntamiento de Córdoba de Juventud, ¿no? Pues sí, a lo mejor hay un concierto, hay unos tallercitos de no sé qué, pero eso, ¿hasta qué punto...? No, te están dando el caminito hecho y no están pidiéndote tu opinión, ¿no? Entonces, pues, son políticas de unas personas que creen que la juventud está genial. Entonces, pues, es muy complicado que responda realmente a sus necesidades. No sé. Un poco decepcionante. María, ¿querías decir algo? No, lo que decía ella, que yo creo que al final se trata de que nos dejen participar y que nos veamos implicados para así crear todos juntos al final lo que necesitamos para crecer como sociedad. Al final tenemos que escuchar a todos los colectivos o partes pequeñas de la sociedad, o también las grandes, pero al final creo que se tiene que contar con la necesidad de cada pequeño grupo y no simplemente lo que ellos crean que necesitamos, sino lo que nosotros realmente necesitamos, pero para eso también tenemos que hacer ruido, no solo manifestándonos, sino haciendo saber al ayuntamiento lo que queremos. Y tú, Juan, ¿querías decir algo sobre esto? A ver, yo lo que he dicho ya antes y lo que dice María, yo creo que sin que haya una movilización que le haga frente a lo que nosotros no pensamos, pues creo que es muy difícil que se mantengan los derechos que hayamos conseguido. Sí. Así que... Lo que está claro es que hay que escuchar a las jóvenes, porque cuando se os escucha, pues aprendemos mucho y hay mucha gente que tiene que escucharos. Yo, ha sido un placer estar con vosotras, porque aprendí muchísimo, me he sentido más joven y espero que vosotras os hayáis sentido cómoda y a gusto, y que podamos repetir, ¿no? Sí, y a ver, claro. Si JJ ya modera para que sea joven, joven, de verdad. Así que muchísimas gracias a Irene Blázquez, a María Borrás y a Juan Ariza. Ha sido un placer y nos vemos prontísimo, y seguro que nos veremos en la calle en alguna movida, seguro. ¿Vale? Claro que sí. Claro. Encantada, un placer. Un placer.